Seyu de la Mocedad del Principado de Asturias. La muestra es un reflejo del modo de vida y costumbres del pueblo saharaui, expulsado de sus tierras por Marruecos. El Consejo de la Mocedad y la Asociación Juvenil Espartayu realizaron el pasado mes de mayo un viaje para conocer la realidad y el sufrimiento de este pueblo. En la exposición de hoy. Gracias, Leticia. Hasta mañana. Recuerden que en unos instantes tendremos más noticias, en este caso las deportivas. Asturias a las 7. Servicios informativos. Peluquería Belleza Aida, 25 años a su servicio, marcando estilo y siempre a la vanguardia de la moda, armonizando el buen gusto con las últimas tendencias. Aida, Peluquería Belleza, Centro de Bronceado. A clientes y amigos, felices fiestas. Calle Cortijo 34, Gijón, abierto de 9 a 8 de la tarde. Liquidación total por cierre en Troco. Muebles de diseño, auxiliares, complementos, regalos, todo en liquidación total por cierre. Últimos días, Troco, Marqués de Casa Valdés 83. Esta Navidad en Perfumerías Brisas te hemos preparado una amplia selección de regalos. Colores radiantes, tus mejores fragancias y entrañables cestas para que tus regalos sean todo un éxito. Brisas regala ilusión en Navidad y les desea felices fiestas. Ahora su compra en Hipercor tiene premio. Toda una cristalería de lujo. Con la calidad y garantía de Royal Doulton. Y que ahora puede ser suya con un precio de regalo. Es muy fácil. Por cada 5.000 pesetas de compra obtendrá un punto. Y cuando reúna 6 puntos ya podrá elegir su juego de cristalería. No se lo pierda. Tiene hasta el 26 de enero. En Hipercor Oviedo, Gijón y Avilés. Este domingo abrimos de 10 a 22 horas. Hasta un 50% de descuento en las exposiciones de las tiendas Marisa Balsa. Sí, sí, has oído bien. 50% de descuento. Los deportes en Asturias a las 7 con David González. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola, Tony, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, pues ya tenemos a la Sporting en Gijón. Está llegando a la Escuela de Fútbol de Mareo mañana. Se vuelve a los entrenamientos desde las 10:30, de nuevo en casa después de esta semana por tierras levantinas, preparando el partido de liga del domingo frente al Salamanca, después de una semana en la que se perdió con el Levante y se quedó eliminado de la Copa del Rey. Lo decía Pepe Acebal, no ha sido desde luego una buena semana para su equipo. Sí, pues una semana un poquitín desagradable, pero son cosas del fútbol y hay que mirar para adelante porque nos queda poco tiempo ya para el partido de competición del domingo y tenemos que olvidarlo, ¿no? Porque tanto lo bueno como lo malo no te vale nada para el domingo que viene. Isma, expulsado en el partido de ayer, al haber sido por doble cartulina amarilla, se perderá el primer partido de la próxima edición de la Copa del Rey y estará disponible para ese encuentro frente al Salamanca. Mañana a las 2:30, además, se entregarán las insignias de oro a aquellas personas que cumplen 50 años consecutivos como socios del Sporting. Y desde las 6:30 los jugadores visitarán el hospital de Cabueñas a los niños allí ingresados. Además, mañana conoceremos la convocatoria de la selección asturiana para el partido del próximo día 29 en el Molinón frente a Argelia. En el Oviedo, después de la polémica Junta General de Accionistas de ayer, que duró 5 horas y en la que el Consejo anunció su dimisión una vez que se complete la ampliación de capital, se vuelve a pensar en lo deportivo en el partido de este fin de semana para el que podría volver Nav, que hoy ha dicho que nunca estuvo malo ni físicamente ni psíquicamente, aunque por motivos anímicos quedó fuera de la convocatoria de la última convocatoria de Quique Marigil. En baloncesto, el Gijón no confirma que el acuerdo con Petrusca sea total, quizás prefiera esperar a anunciarlo en las próximas horas o mañana, aunque el jugador eslovaco del Tau ha dicho hoy en Vitoria su regreso de jugar un partido de Euroliga con el Tau de Francia. Espero jugar en Gijón más minutos que en Vitoria, y lo mejor para mí en este momento es mirar hacia el futuro y ver qué puedo hacer por mi nuevo equipo, el Gijón Baloncesto. Ha quedado claro, ¿no? Yo creo que si el jugador lo dice, queda bastante claro cómo está la situación. Esperemos que no se complique en las últimas horas y que quizás Petrusca mañana pueda ser presentado como nuevo jugador del Gijón e incluso jugar el domingo desde las 12:30 frente al Girona. Y mientras, se siguen celebrando en el Santa Olalla los campeonatos de España de natación en piscina de 25 metros. El Real Canoe y el Club Natación Sabadell batieron con el mismo tiempo 1 minuto 55 segundos y 94 centésimas la plusmarca nacional de los 4 por 50 metros estilos en esta segunda jornada. Y por cierto, los empleados del Santa Olalla han desconvocado la huelga prevista, con lo cual no va a haber ningún tipo de problema en la organización de esos campeonatos. Muy bien, David, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, recuerden que a partir de este momento comenzamos a repasar, gracias al trabajo de los equipos de los informativos de Radio Ser Gijón, del equipo de informativos de Radio Ser Gijón, el último trimestre de este año, que estamos a punto de cerrar. un repaso que llevamos haciendo a lo largo de esta semana y que mañana lo concluiremos con, digamos, el punto final de voces, de protagonistas, de acontecimientos que tengan ya más que ver con la vida social y con otros puntos que también marcaron importantes puntos de inflexión, por cierto, de la actualidad. Así que repasamos ya lo más destacado del 2001. Las voces del año en Radio Ser Gijón. Patrocina Ayuntamiento de Gijón. Tenemos que hacer recuento de un trimestre que todavía no se ha terminado. Si contar lo ocurrido es de por sí complicado, imaginen la dificultad que entraña hacer relato de lo que todavía está en el telar. En estos meses se siguió hablando del caso Campelo, de la poca formalidad de Altadis, de la universidad laboral, del conflicto de la enseñanza, pero por supuesto se añadieron otros frentes informativos. Así, las protestas de la comunidad educativa por la ley de universidades, las dudas razonables de la oposición ante el borrador de presupuestos regionales, la vuelta a la vida del Castillo de Salas, el proyecto de Metrotren y la escasa sintonía entre la alcaldesa Felgueroso y el ministro Cascos, los cambios en el gobierno regional y por supuesto el lío monumental en torno a la transferencia sanitaria y el modelo de financiación de las autonomías. De todo eso y demás, les hablaremos en los próximos minutos en este cuarto y penúltimo programa de Las Voces del Año. Menos mal que cada año por estas fechas Asturias vive su momento de gloria con la visita de don Felipe y la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Este año el heredero era noticia por su romance con la modelo Eva Sanum, puesto en entredicho por los más rancios monárquicos y una parte de la opinión pública. Todo el mundo buscaba en el gesto y en las palabras de don Felipe algún indicio de la marcha de su noviazgo. Incluso hubo quien apuntó la posibilidad de que aprovechara su estancia en Asturias para hacer un anuncio de boda. Así todo, la polémica no empañó el acto de entrega ni restó prestancia a presencias tan destacadas como la del pensador George Steiner, el último sabio, o la escritora Doris Lessing, que reflexionaba sobre la respuesta americana a los atentados de septiembre. Y no debemos de olvidarnos de que los Estados Unidos no está acostumbrado a recibir bombas, por ejemplo, en el Reino Unido e incluso en partes de España. Quizá hubieran tenido más sangre fría en este tipo de situación. Entre los protagonistas, el compositor polaco Krzysztof Penderecki, quien recordaba los años jóvenes en los que todo creador era vanguardista. En los años 50 o 60, había una expectativa y había una necesidad de crear algo nuevo, un nuevo arte. El príncipe felicitó en directo a los cosmonautas de la Estación Internacional, premiada con el galardón de cooperación. Soy el príncipe Felipe, me gustaría saludarles desde Oviedo. Estamos en una región del norte de España que se llama Asturias y, como saben, nos disponemos a conceder los premios. Las reservas biológicas protegidas por la UNESCO, los investigadores del genoma humano, el jurista Juan Iglesias Santos, el Colegio de México y el waterpolista Manuel Estiarte completaron el grupo magnífico y heterogéneo que posó para la foto de familia que cada año inmortaliza el nombre de Asturias. Esa es la cara, porque el último trimestre del año trae su cruz. Entre ellas una historia enrevesada de la que todavía no podemos contarle cuál será el final. Desde hace muchos meses los políticos discutían sobre cuál habría de ser la mejor ubicación para el Hospital Central de Asturias, un equipamiento cuya consecución se ligaba a la gestión futura de la sanidad pública en la región. Estamos en diciembre y ni uno ni otro capítulo están resueltos. Guillermina Caso. Ya estamos comprobando que durante este año 2001 cualquier excusa fue buena para abrir frentes entre el Gobierno de la Nación y el Principado. Carreteras, vacas locas, Altadis, Hidrocantábrico. Sin embargo, ninguna bronca alcanzó dimensiones tan descomunales como la relativa a la sanidad. Las primeras agarradas, las que giraban en torno al emplazamiento y presupuesto del Hospital Central de Asturias, ya venían de atrás y fueron un juego de niños comparadas con la que se armó al negociar la transferencia. Fue hace poco cuando esta y otras comunidades autónomas, la mayor parte gobernadas por el Partido Socialista, pero no todas, se negaron a recibir las competencias sanitarias en las condiciones que proponía el gabinete de José María Aznar para financiarlas, establecer un impuesto sobre la gasolina. La polémica subió de tono cuando el gobierno decide que quien no se avenga a aceptar esos planteamientos se quedará fuera del pacto de financiación autonómica. Mucho antes de que ocurriera todo esto, a principios de febrero, el Insalud y el Principado confirman que el proyecto del nuevo hospital va para largo, porque el acuerdo no podrá cerrarse hasta que concluya el traspaso de competencias. Es como si ya supieran la que se avecinaba. Sin embargo, nadie se olvida del hospital, ni mucho menos. El debate sobre su futuro propicia incluso discrepancias internas en el PP asturiano. Sin embargo, en el Parlamento Regional cada uno sigue en el bando que le corresponde. Los conservadores ofrecen consenso si el nuevo hospital se construye en el Cristo, en el actual complejo sanitario, y el PSOE renuncia a la Cadellada. Lo mismo que defiende la ministra del ramo, Celia Villalobos. De paso dice que la solución que se adopte no será la que elija el gobierno regional, sino la que quieran los asturianos. a Vicente Álvarez Areces se lo puso a huevo. Siguen equivocándose si creen que es el Partido Popular en Asturias el que representa la voluntad de los asturianos, porque el Partido Popular en Asturias afortunadamente no gobierna y creo que por la línea que están siguiendo van a tardar en gobernar muchos años. El presidente regional del PP, Ovidio Sánchez, no se complica la vida buscando nuevos argumentos para explicar la obstinación de Areces. ¿Quién era esta empresa de Madrid que tenía tanto interés en unos terrenos que podían tener, lógicamente, la expectativa natural de una zona de crecimiento, pero nunca una expectativa espectacular en sus plusvalías? Pues pedimos al registro quien constituye esta sociedad y, curiosamente, encontramos los amigos de siempre. El debate sube de tono. El presidente Areces manda a la oposición a las cloacas. En vez de discutir de forma racional sobre las parcelas o los sitios donde se va a ubicar, vuelven a las alcantarillas en las que han estado siempre. Y sigue subiendo y subiendo de tono. El diputado popular Javier Álvarez Amandi, que todavía no andaba por los juzgados a consecuencia del caso Campelo, se encarga de que no decaiga. Esto huele mal. Lo que no sabemos es si esta podredumbre que estamos empezando a vislumbrar, ¿hasta dónde llega? Y el diputado socialista Juan Cofiño no quiere ser menos. No sé por qué me ha venido a la memoria aquella canción de Serrat que decía, niño, deja ya de joder con la pelota. No crean que dejaron de decirse lindezas en todos estos meses hasta que reventó en bloque la discordia de las transferencias. El Partido Popular relaciona al exministro Ignacio Bayón con un pelotazo urbanístico en la Cadellada, mientras el consejero de Salud, Francisco Sevilla, asegura que no va a tolerar que se ejecute el proyecto en el Cristo. Para aderezar disputas surgen las dudas sobre la seguridad del actual hospital. Se habla de grietas, se dice incluso que podría caerse. El Insalud lo niega, aunque anuncia que invertirá 1.000 millones de pesetas en reforzar su estructura. A todo esto, el alcalde de Oviedo, Galino de Lorenzo, encarga un informe que establezca el lugar idóneo para instalar el hospital, pero le sale confuso y abre una nueva polémica. Y eso sin hablar de dinero. Al Principado le parecen insuficientes los 21.000 millones de pesetas que ofrece Madrid. Pero el escándalo, el auténtico escándalo, llega en noviembre. El día 16 el Gobierno propone, sin demasiado éxito, que las comunidades autónomas apliquen un impuesto sobre la gasolina para financiar la sanidad. Asturias es de las primeras en oponerse. El consejero de Hacienda, Jaime Rabanal, dice que es meter mano en el bolsillo del contribuyente. Esto no es una financiación adicional, es un nuevo impuesto que se pone a todos los ciudadanos para resolver los problemas presupuestarios que el gobierno tiene. No podemos estar de acuerdo en que se meta la mano en el bolsillo de los ciudadanos y además se nos acuse a las comunidades autónomas de hacerlo para financiar un servicio básico y esencial como es la sanidad. Algo antes, a principios de noviembre, las transferencias sanitarias asturianas ya se habían bloqueado. El Principado pedía 160.000 millones de pesetas para recibirlas y el Gobierno se plantaba en 143.000. Vicente Álvarez Areces advierte que no tiene ninguna prisa, pero que no aceptará sanidad en unas condiciones financieras inaceptables hasta para el Partido Popular. ¿Recuerdan ustedes que el presidente del Partido Popular hace bien poco tiempo todavía decía que no se podía negociar por debajo de los 150.000 millones? Todos, incluso parte de la oposición, aplauden el plante. El coordinador regional de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, advierte que hay mucho en juego. La salud no es algo con lo que se pueda jugar, que admita bromas. Yo espero que no se dé la misma circunstancia que se dio cuando las transferencias educativas, en que el gobierno del Estado engañó al gobierno del Principado y engañó a esta comunidad autónoma. Luego vino lo de las 4 pesetas por litro de gasolina, la rebeldía de varias comunidades autónomas y el órdago del gobierno. Quien no acepte la sanidad se queda fuera del pacto de financiación. Según el Partido Popular, incluso según los populares asturianos, las reglas del juego se marcaron al cerrar el acuerdo de julio. El presidente del Principado recuerda que nunca se obligó a una comunidad autónoma a recibir una competencia contra su voluntad. Además, le parece improbable que todos los consejeros que participaron en las negociaciones sean lerdos. Además de un trágala de esa naturaleza, quieren que todos seamos tontos. Dicen incluso, impúdicamente, que es que no se enteraron los consejeros, que es que, en el fondo, los consejeros de Sanidad y de Hacienda de todas las comunidades autónomas son tontos. Uno de ellos, no de los tontos, sino de los consejeros, el titular asturiano de Sanidad, asegura que el gobierno tuvo después esa brillante idea. Por eso introdujo modificaciones que Francisco Sevilla considera inaceptables. Se ha obviado el debate político sobre lo que estaba ocurriendo en el Senado y lo que venimos denunciando desde hace unos días, que es la modificación unilateral por parte del Partido Popular del acuerdo de financiación del 27 de julio. Está en contra de la lealtad institucional sobre la que se ha construido el Estado de las Autonomías. Pese a todo, después incluso de que el Partido Socialista anunciara la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, el presidente del Principado asegura que quiere seguir negociando. Ya se lo ha pedido al ministro de Hacienda. Nosotros queremos negociar. Hoy mismo me he dirigido al ministro, a don Cristóbal Montoro, y le he dicho que queremos negociar, que convoque de inmediato una reunión. Según Cristóbal Montoro, la solución puede producirse en cuestión de días, quizá de horas. Solo falta que se produzca en los términos que precisa una población, la asturiana, cada vez más envejecida. El esfuerzo por entenderse merece la pena. No solo está en juego una competencia esencial, la sanidad, sino también los presupuestos regionales para el próximo año. Las voces del año en Radio Ser Gijón. Llegó octubre y políticos y usuarios aún discutían por el precio del billete del funicular a Bulnes. A principios de enero se decía que la instalación estaría en funcionamiento a finales de mes. Por entonces, lo que fallaba era el suministro eléctrico. En mayo, la falta de seguridad del funicular impedía al Principado hacer planes para el verano. En junio, un grupo de vecinos de Bulnes se encierran después de que el gobierno asturiano decidiera limitar a materiales de primera necesidad el transporte de mercancías en el funicular. Tras mucho tira y afloja en el seno del propio gobierno regional, el 13 de julio se marca como fecha para su apertura y en 140 el número de viajeros diarios, pero no funciona como los vecinos esperaban ni con la frecuencia que fuera deseable. A principios de agosto, el Principado fija en 2.000 pesetas el precio del billete de ida para turistas. A mediados de septiembre, los primeros visitantes por centenares se suben al funicular que en el primer día del trayecto turístico se para dos veces. Otras infraestructuras, también de largo recorrido y costosa puesta en marcha, tienen por el contrario poderosos valedores. Hablamos del Metrotren de Gijón, auspiciado por el interés personal y apasionado del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos. Claro que no todo el mundo comparte sus criterios. ¿Qué es en realidad el Metrotren? Además de objeto de disputa entre socialistas y populares y de objeto de deseo de Francisco Álvarez Cascos, que soñaba con suprimir la barrera ferroviaria de Gijón desde sus tiempos de concejal en los primeros 80, el Metrotren es un ambicioso proyecto para enlazar por ferrocarril la zona central de Asturias con rapidez. En el caso de Gijón, la joya de la corona electoral del ministro de Fomento lanza sus mayores destellos. En principio, dos túneles subterráneos a 20 metros de profundidad unirán la ciudad de oeste a este, de Moreda hasta La Guía. Total, 25.000 millones de pesetas solo en esta actuación, la de Gijón, para una obra que financiará íntegramente el gobierno central. Pero la suerte, ni en recorrido, ni en estructura, ni en financiación, todavía no está echada. ¿Por qué? ¿Cuál es entonces el problema? La solución que propone Fomento resuelve solo en parte una vieja aspiración, suprimir la barrera ferroviaria que divide en dos la ciudad. En el proyecto que presenta el Ministerio al Ayuntamiento a principios de noviembre, el Estado hundirá las vías de Renfe, pero no las de FEBE. Esta actuación cuesta 8.000 millones más y lleva aparejada una operación urbanística que debe servir para financiarla. O sea que el Ayuntamiento debe obtener ese dinero de las plusvalías del terreno liberado, recalificándolo para que se pueda construir en ese espacio. La primera reacción de la alcaldesa es recordar al Partido Popular que se comprometió a eliminar la barrera ferroviaria, no solo parte de ella. En un folleto de la propia Ministerio de Fomento dice eliminación de la traza, la llama traza de barrera ferroviaria de Gijón. Ese compromiso, si uno lo asume, no lo asume para que lo pague no sé quién. Además, el concejal delegado de Urbanismo, Jesús Morales, advierte que parece poco probable obtener 8.000 millones de pesetas con una ordenación urbanística razonable, que no sustituya una barrera ferroviaria por otra de hormigón. Lo que queríamos es trabajar con tranquilidad, sabiendo que aunque no salga, no va a haber problemas. Pero, claro, hacer un diseño urbanístico con el chantaje detrás de que si no salen 8.000 millones, pues no vale para nada. A la delegada del Gobierno, Mercedes Fernández, le parece una apreciación demasiado abulto para un proyecto de tanta envergadura. De a ojo, creí que, sinceramente, en un proyecto de 25.000 millones que aporta mi ministerio, sinceramente, yo pido rigor. El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Jesús Montes Estrada, dice que el proyecto debe aspirar a resolver varios problemas, pero siempre con el apoyo de Fomento. Se puede suprimir las vías, se puede garantizar un transporte ferroviario hasta el extremo de la zona este de la ciudad y se puede a la vez resolver el problema de la estación de autobuses sin especular con los terrenos que quedarían liberados de esa manera. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, comprende que la propuesta de Fomento haya defraudado al Ayuntamiento y hubiera considerado más oportuno establecer una fórmula de actuación conjunta de las tres administraciones. El Ayuntamiento no va a poder sacar 8.000 millones de pesetas ni cualquier administración si no se coopera adecuadamente, ¿no? Por eso, si se hubiesen unido las tres administraciones, juntamente con las plusvalías razonables, no especulativas, que se generen en el proyecto, tendríamos como cuatro fuentes de financiación. Así las cosas, el ministro de Fomento vino hace un mes a Gijón, al Instituto Oceanográfico, para poner las cosas en su sitio, y las puso donde estaban. Fomento se encargará de las infraestructuras ferroviarias, como hace en otras 26 ciudades que desarrollan proyectos similares. Las actuaciones urbanísticas corresponden a los ayuntamientos, asegura Francisco Álvarez Cascos, que solo aquí tiene dificultades para que le entiendan. Tengo un gran éxito en la interpretación en 26 ciudades y tengo alguna dificultad de interpretación en Gijón. Será porque no hablo suficiente acento playo. Paz Fernández Celgueroso duda que la colaboración de Fomento en el soterramiento de las vías sea igual en todos los casos. Desde luego, de la lectura de diversos convenios, veo que el Ministerio de Fomento sí que colabora en el levantamiento de las barreras ferroviarias con otras administraciones. El ministro sospecha de la voluntad del ayuntamiento. Igual es que no quieren metrotren con marca popular. De todas formas, dice Cascos, esta vez Gijón no perderá una nueva oportunidad. Tuvo una primera oportunidad en la legislatura del 79-82. Se perdió. Tuvo otra oportunidad en los años 90. Se perdió. Por el Ministerio de Fomento no se va a perder en el año 2001-2002. Sobre la mesa están ya desde ayer dos proyectos para el desarrollo de toda la franja que recorren actualmente las vías. Una, la del Partido Popular, matiza curiosamente la propuesta de Vicente Álvarez Areces de las lanzaderas, pero sin lanzaderas. Los conservadores retocan aquel diseño que defendió Areces en 1998, cuando era alcalde de Gijón. En lugar de 7 torres, habrá 9. Se mantiene el edificio para oficinas estilo Arco de la Defensa francés y se añaden un centro comercial en la actual estación del Humedal y un aparcamiento subterráneo. Según las cuentas del PP, la operación dará unos beneficios de 8.695 millones de pesetas sin contar el parking. Sobra para soterrar las vías de FEDE y, cree la portavoz popular Alicia Fernández Armayor, los socialistas no tienen por qué hacer ascos a un proyecto casi igualito al que defendieron hace 3 años. No la pueden descalificar siempre y cuando parte del único proyecto urbanístico que para esta zona se conoce y era el que ya decía en un primer momento presentado por el señor Areces en el año 98. La propuesta socialista es más discreta, también recoge algunos aspectos del antiguo diseño, por ejemplo, el rascacielos que hará juego con el edificio de Banco Unión, una especie de homenaje póstumo a las Torres Gemelas, o el Arco de la Defensa. El proyecto solo reportaría unos beneficios de 5.000 millones de pesetas, 3.500 se obtendrían de la operación urbanística, el resto los invertiría el Principado en la estación intermodal. ¿Y las vías? El concejal de Urbanismo, Jesús Morales, admite que las plusvalías no dan para tanto. Obviamente, ¿por qué pasa ese tema? Pues ese tema pasa por no soterrar FEDE. Como veis, es imposible sacar, además de esto que consideramos imprescindible, sacar además 8.000 millones para soterrar FEDE. La solución es enterrar simplemente las vías de FEDE y hacer transbordo en la estación Jovellanos hasta cualquier otra parada del metrotren. Es más que probable que todavía no estemos ante la solución definitiva, pero al menos estamos en ello. Entre tanto, el gobierno regional ha cambiado de caras. Tras un verano de rumores sobre la identidad de los intercambiables, Álvarez Areces incorpora a su ejecutivo al hasta ahora presidente de la Federación de Concejos y alcalde de San Martín del Rey Aurelio, Graciano Torre, que pasa a ser consejero de trabajo. Y a trabajar viene. El problema de paro afecta a toda la sociedad asturiana. Yo creo que no es cuestión, o no debe ser cuestión única y exclusivamente de un gobierno, no debe ser cuestión única y exclusivamente de un consejero. Reemplaza a Angelina Álvarez, que a su vez sustituye a Luis Iturrioz en administraciones públicas. El que ya había sido asesor de Areces en su época de alcalde, Iturrioz, se convierte en viceconsejero de estudios. Entre los cambios más destacables, el recambio de Manuel Muruáis por Arturo Verano al frente de la Dirección General de Educación y Emilio Millares, por su parte, que reemplazará a Javier del Olmo en la Dirección de Transportes. Un cambio no tan profundo como el que algunos esperaban, pero que le sirve al Ejecutivo para encarar la segunda parte de la legislatura. Las voces del año en Radio Ser Gijón. Tony Rodero y José Ángel Leiras repasan la actualidad en titulares. Acerralia, Arbeci y Usinor se ponen de acuerdo. Nucor primero y Arcelor después será el fruto de la fusión entre las tres compañías, después de no pocos recelos por parte de la Unión Europea. El comisario de la Energía, Mario Monti, daba al fin el visto bueno, siempre y cuando el gigante siderúrgico no vulnere la libre competencia. Hemos aprobado la fusión entre Arbeci, Usinor y Acerralia, por la que se crea la mayor compañía siderúrgica del mundo, dos veces la talla de sus mayores competidores. En la Junta del Principado, la oposición se niega a aceptar el proyecto de presupuesto socialista. Piden un informe jurídico que justifique la inclusión en el texto de una partida de 2.000 millones dedicada a la universidad laboral y cuya procedencia no está clara. El consejero Rabanal lo llama una estimación. Areces dice que la partida nace de una promesa del ministro Montoro. El portavoz popular, Juan Morales, no se cree nada. No podemos hacer preguntas e indagar cuestiones a los consejeros sobre partidas presupuestarias sobre las que existe dudas acerca de su existencia real o de su posible ficción. Hablando del controvertido complejo, el presidente regional se mete en otra polémica. La oposición gana una votación a los socialistas en la Junta e impide que el Centro de Arte Contemporáneo de Asturias se ubique no en Gijón, como quiere Areces, sino en Avilés. Ante semejantes reivindicaciones, te recuerda que ningún partido político llevó este proyecto en su programa electoral. Ha producido una situación paradójica, donde a pesar de que ninguno lo ponía en su programa electoral, ahora parece ser que lo quieren. Los artistas también quieren a Vilés, aunque su portavoz Alejandro Mieres opta por la ambigüedad tras entrevistarse con el consejero de Cultura. Nosotros tenemos claro que lo más importante serían los contenidos, el funcionamiento, la permanencia y sobre todo la eficacia y la prolongación en el tiempo. La delegada del gobierno se enfrenta los primeros días de noviembre con los colectivos juveniles que organizan la escuela de Seronda. Delegación amenaza con censurar una campaña emprendida por el Consejo de la Juventud de Asturias bajo el título Desobedece la ley de extranjería. La presidenta del consejo dice que su campaña no es ni mucho menos ilegal. Desde el punto de vista legal, esta campaña no tiene nada por lo que imputarse, ningún aspecto de ilegalidad. Otra ley encontrará clara oposición en la calle, la que pretende reordenar la Universidad Española. En estos días prosiguen las movilizaciones a las que en Asturias se sumó el propio rector Juan Vázquez, eso sí, en su despacho y no con los manifestantes. No entiendo yo que dentro de esa posición institucional entre la situación de que se ponga en huelga el rector. Personalmente estoy completamente del lado de las movilizaciones que se están convocando estos días. El castillo de Sala resucita. En septiembre los buzos comisionados por el Ministerio de Fomento se sumergen hasta los restos del barco hundido para dictaminar si realmente el galipote aparecido durante el verano en San Lorenzo podría proceder de sus bodegas. En octubre, el más caluroso, por cierto, de los últimos 30 años, concluirán los trabajos de extracción del combustible restante, en total más de 300.000 litros y podrían ser más. La aparición del carburante sorprende a aquellos que, como Marina Mercante, daban el caso por cerrado. La alcaldesa vuelve a reclamar por lo ocurrido hace 15 años. Diga usted, Marina Mercante, ¿por qué ayer no se tuvo la precaución suficiente para impedir que esa mancha de fuel, que puede escaparse sin duda al extraer, llegue al puerto deportivo de Gijón o llegue a la playa? Pero eso es lo que usted tiene que explicar. En su momento, 175 millones de pesetas bastaron para que el castillo de Salas descansara en paz. Por entonces, solo Izquierda Unida reclamó que siguieran las investigaciones. Su coordinador general en Asturias, Jesús Iglesias, pide que ahora se resuelva el problema antes de buscar culpables. Hoy lo urgente es acabar con esa contaminación. Y la responsabilidad hoy hay que exigirla a quien tiene la posibilidad de resolver ese problema. Después, con tiempo ya, podemos hablar de lo que se quiera. El PP también quiere saber más sobre el asunto y pide en la Junta que se cree una comisión específica. Para entonces, Fomento ya había dicho que por su parte no habrá comisión investigadora. A cambio, el Ministerio crea una barrera fija anticontaminación para evitar vertidos. La oposición gijonesa se quedará con las ganas de tratar este asunto en el Pleno Municipal. Lo que podría haber sido un mero eco de sociedad se convierte en polémica ciudadana. La boda de la modelo gijonesa Blanca Romero y Cayetano Rivera a la iglesia de San Pedro traerá cola. Más de 4.000 personas de toda Asturias se agolparon contra las vallas colocadas en el Campo Valdés en la mañana del viernes 26 de octubre para darse un baño de colorín. Se discute si el párroco hizo bien dejando la iglesia abierta para que entraran sus feligreses o si el ayuntamiento hizo lo correcto acotando un lugar público para una ceremonia privada y también si era lo más adecuado que tres concejales asistieran al banquete. Se dijo incluso que la alfombra roja que pisaron los novios la había puesto el Jovellanos. Su presidente, Iván Álvarez Raja, lo negaba. Desde luego no era la alfombra del Teatro Jovellanos, ni mucho menos. En ningún caso, lógicamente, la cederíamos y la alfombra de Jovellanos sigue estando donde siempre estuvo, ¿no? Nueva polémica entre el Ayuntamiento de Gijón y Cajastur. El Ayuntamiento adjudica al BBVA un crédito de casi 5.000 millones de pesetas porque ofrecía unas mejores condiciones que la entidad de ahorro asturiana. Algunos consejeros de la Caja insinúan que la alcaldesa, vicepresidenta de la entidad, pudo conocer de forma privilegiada las condiciones de la oferta antes de procederse a la baremación. Ante las dudas, el equipo de gobierno se plantea la posibilidad de vetar a Cajastur y de no incluirla entre las ofertas bancarias con las que habitualmente trabaja el consejo. Cerca del Rinconín, el popular merendero de la Florida se convierte en parte del solar donde el hostelero Ricardo Tascón pretende instalar un balneario en competencia con el proyecto de talasoterapia anunciado por el ayuntamiento. A la alcaldesa no le parece que la concurrencia sea mala, pero al director general de turismo, Javier de la Ballina, dos instalaciones con los mismos servicios le parecen incompatibles. Hace falta que haya un proyecto realmente estrella, un balneario realmente estrella, pero lo que no debe haber son dos grandes proyectos, porque al final lo que entraremos será en una dialéctica competitiva, que eso es lo que se debe rechazar. Tres asuntos nos llevan a Oviedo. Por una parte, la absolución dictada por la Audiencia Provincial a mediados de octubre para Luis Gómez y Andrés Álvarez, los dos directivos de Jesuosa, la Sociedad de Gestión del Suelo, acusados por su implicación en el llamado caso Villafría. Por otra parte, una nueva sentencia, esta del Supremo, que invalida los presupuestos municipales del 94. Al parecer, el dinero obtenido por la venta del patrimonio municipal no se empleó para la adquisición de suelo. Desde Gijón, la alcaldesa llama a analizar el caso común a no pocos ayuntamientos con problemas de solvencia económica. Y esta sentencia se tratará, sobre todo, para volver a poner encima de la mesa la urgencia de resolver las finanzas del conjunto de los municipios españoles. La imagen de Oviedo dio en estos meses como poco la vuelta a España, no solo por los príncipes de Asturias, sino también por el culo monumental que el pintor y escultor Úrculo plantó delante del Campo Amor a instancias del ayuntamiento. Nombres propios de este trimestre, además de Luis Martínez Noval, otros dos asturianos se incorporan a la cúpula del Poder Judicial. El magistrado betense Agustín Azparren y la fiscal gijonesa Ángeles García. Juan Velarde, por su parte, repetirá como vocal del Tribunal de Cuentas. El crítico de arte Jesús Villa Pastur, luarqués de adopción que murió el 14 de octubre a los 90 años. Carlos Rubio, que sustituye a Inmaculada Quintanal como gerente de la Orquesta Sinfónica. Isidoro Cortina, durante décadas jefe de la Policía Local de Gijón, que en noviembre se jubiló. La carrera policial es como igual que una gran escalera de muchos pisos, es peldaño a peldaño. El escultor Agustín Ibarrola, que a primeros de noviembre inaugura su obra Los Cubos de la Memoria, una decoración peculiar para los grandes bloques de hormigón del puerto de Llanes. Y por último, el de una nueva víctima en la minería, esta vez en La Camocha, el picador gijonés Marcos Álvarez, que perdió la vida a finales de octubre cuando un madero le golpeó en la cabeza. Esta misma semana, un vigilante minero checo con 20 años de experiencia moría en el pozo Nicolasa de Unosa al caer desde una altura de 14 metros. Sobre el estado de cosas, en el mar, en la tierra y en el aire, nos habla el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón, Carlos Tapico. En este año 2001 que termina, desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón, hemos iniciado dos proyectos que se puede considerar que por su trascendencia van a impactar en el conjunto de la ciudad y de alguna manera pues van a ser uno de las rúbricas principales de este mandato del actual equipo de gobierno. Me estoy refiriendo al Jardín Botánico Atlántico de Gijón y también al Acuario de Poniente. En lo que se refiere al Jardín Botánico Atlántico, un proyecto en el que tenemos pues depositado un enorme cariño, se han iniciado en este año todos los proyectos que forman parte de la inauguración que está prevista para la primavera del año 2003. Y concretamente en este momento tenemos en marcha todo lo que se refiere al área de recepción y aparcamiento de entrada, la rehabilitación del jardín etnobotánico con el conjunto de Rionda y una rehabilitación de lo que es el jardín histórico del botánico, que es concretamente la finca de la isla. Y allí hemos iniciado ya, pues dentro de las obras, probablemente la que va a tener un atractivo mayor para el visitante en esa primavera del 2003. Se trata de la rehabilitación de todos los ingenios de agua que forman parte de esta hermosa finca de la isla y que, por supuesto, una vez puestos en servicio nuevamente, van a constituir, como ya lo fueron en su día a lo largo del siglo XIX y arranque del siglo XX, pues un atractivo muy importante para los visitantes. Y en lo que se refiere al Acuario de Poniente, pues realmente se trata de un proyecto en el que también tenemos depositadas muchísimas esperanzas y que se trata de una inversión privada que está presupuestada en 3.000 millones de pesetas y que también su inauguración está prevista para la primavera del año 2003. Las voces del año en Radio Ser Gijón. Repasamos lo más destacado del deporte con Manfredo Álvarez. Octubre se estrena con un derbi de Copa del Rey entre el Sporting y el Oviedo. Los eternos rivales vuelven a encontrarse en el Molinón casi cuatro años después. Los rojiblancos golearon 4-2 a los carballones, lo recuerda Lozano. Desde que estoy aquí nunca vi el Molinón como estaba hoy, la alegría que tenía la gente, y yo creo que el equipo está muy contento también por eso, ¿no? Por ver a la gente contenta. La guinda para la afición rojiblanca fue el triunfo en Liga en el Carlos Tartiere por 0-2. El partido contó con un inexistente penalti que costó la expulsión a Dorado. David Pirri habla de esa alegría sportinguista. Ha sido muy bonito y además luego la afición de Gijón, que han venido mucho más de los que fueron allí en Copa, y ha sido sensacional. Después del derbi, el Sporting cayó en un bajón que todavía le pasa factura en la Liga y el Oviedo se mantuvo en la zona de ascenso. La Federación Asturiana de Fútbol inaugura el segundo campo de hierba sintética en Roces. El presidente de la territorial, Maximino Martínez, mostró su agradecimiento a Ángel María Villar. Sí, por eso y por bastantes cosas más que entendemos nosotros que está haciendo por el fútbol aficionado y con esta territorial, vamos a hacerle la máxima distinción que puede otorgar la Junta Directiva y le vamos a entregar la placa al mérito deportivo. En ciclismo, el danés del Maya, Klaus Møller, se impone en la subida al Naranco y el gijonés Chichu Rubiera colabora con la selección española en la victoria de Óscar Freire en el Mundial de Lisboa. Sí, la verdad es que estoy teniendo la suerte de coincidir con, bueno, pues con líderes muy... muy sólidos, ¿no? Desde el mes de diciembre que empecé a entrenar el año pasado, pues todavía no descansé ningún día prácticamente. Sí, debo cambiar aceite, filtros y de todo. El equipo femenino de baloncesto de la universidad deja Oviedo y viene a Gijón, mientras que la alcaldesa descarta conceder los 450 millones de pesetas que solicita el presidente del Gijón Baloncesto, Fernando Ruiz. Lo que desde luego no vamos a es que diga, y además 400 millones, porque sí, en una publicidad inexistente. Poco después, el Gijón Baloncesto cierra un acuerdo de patrocinio con una página erótica de internet, Fernando Ruiz. Sabemos que va a haber controversias, ya lo ha sabido, pero también entendemos que el que no avanza se queda estancado, la sociedad inmovilista, confiamos en que lo entienda todo el mundo. El asturiano Juan del Valle se proclama en el Palacio campeón del mundo de full contact. Combate más duro de mi vida, pero yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Mi sueño, pues al final se pudo cumplir. El Sporting confirma su mejoría con una victoria extraordinaria en la Copa frente al Alavés, líder de primera. Soto consiguió los dos goles rojiblancos. Muy bien, tocando el balón. Además, yo creo que aquí en el Molinón la gente entiende de fútbol y agradece este juego de paredes, de toques. La última fiesta deportiva de 2001 será el partido internacional entre Asturias y Argelia el próximo sábado 29 en el Molinón. El primer plato fuerte de 2002 será el Asturias-Brasil de balonmano el 3 de enero en el Palacio de los Deportes de Gijón. La música también es protagonista. Paco Seijo. ¿Y qué sucedió en la música española durante el primer año del milenio? Pues un poco lo de siempre, que Alejandro Sanz se lo llevó de calle durante un montón de meses. Y cuando parecía que nos daba un respiro, va y saca un desenchufado. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años... Joaquín Sabina vio la muerte de cerca, pero también sacó álbum en directo. Y Vitorín, homenaje a su padre con el hijo del ferroviario. Su mujer, Ana Belén, también consiguió el disco de oro con Peces de Ciudad. Manolo García entró directo al número uno de las listas con su segundo álbum como solista, Nunca el tiempo es perdido. Un ejercicio. Que te vaya bonito. Presuntos implicados. Editaron Gente, un álbum conmovedor por su belleza. La Vargas Blues Band y Celtas Cortos, Ella Baila Sola, Los Ronaldos hicieron grandes éxitos. Miguel Ríos se marcó un desparrame con las estrellas del rock latino. Quique González se confirmó como una realidad a tener en cuenta. Rosario salió por rumbas. Antonio Vega se llevó un Ondas y nos dejó unas cuantas bellas canciones en su nuevo álbum. Y Bosé arrasó, aunque no pudo alcanzar el número uno, porque allí estaban Estopa. Voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena. La canción más porno del año, en el que se hicieron homenajes a Aute, Jesús de la Rosa, el desaparecido cantante de Triana, o a Los Secretos. Algunos se quedaron en el tintero, pero en general, buen año para la música española. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Han sido las voces del año en Radio Ser Gijón. Patrocina Ayuntamiento de Gijón. Escuchen la guía del inversor ofrecida por Morgan Stanley. No, pero ya me lo ha cambiado. ¿Dónde está Roberto? ¡Estoy! Donde tío sabemos. ¿Qué hoy se ha sido? Fíjate si yo he sido crítico con Florentino Pérez. Trabajando. Que a mí me ha mandado un reloj de plata, como era yo, me lo han dado, pero reloj de plata, pero de pared. Y no te lo puedo poner. Y no me lo puedo poner. Es faena. Bueno, va, disparamos rápido. García ayer estuvo inmenso. Y si no, para muestra, bien vale un botón. El gobierno argentino decretaba el estadio de sitio, el estadio de sitio, y ojo, y avisamos con tiempo, aunque el Gijón dio el susto, el pequeño susto, que no se intuyen unas soluciones ni a corto ni a largo plazo. Me está contagiando Anastasio. Es que claro, todo se pega. Ayer José Ramón de la Morena hizo un análisis de la situación del Mallorca en distintas competiciones. Escuchemos. Yo también muy bien, mira. El Mallorca cae eliminado en la Champions League, cae eliminado en la UEFA. Paso porque os bajéis de la Champions League. Paso porque digáis la UEFA no es para nosotros. La Champions League. Y la UEFA. La UEFA. Muy bien. La NBC. Bueno, el caso es que... Los Winston de... El larguero a Mallorca... Los Gremlins. El larguero a Mallorca le da un poquito de bola. Casi nada. Para una vez que entra el enviado y el corresponsal en Mallorca... Es que no sabía cómo se llamaba. Ya, y escucha lo que pasó. Jordi Jiménez, Mallorca, buenas noches. Jesús, qué año. Ramón, muy buenas. Ah, creí que estaba Jesús esta noche en vez de Jordi. Hasta mañana, Jordi. Resignación, ¿eh? Bueno, que le ha cambiado el nombre. Que recuerda la noticia última hora que ha decidido llamarse Jesús Jordi, definitivamente. Me recuerda la primera noche que debuté en esa santa casa. No sabía cómo cojones se llamaba el de Burgos. Y lo tuve que estar buscando por línea interna. Bueno, carrusel deportivo de la SER. Impresiones de María Teresa Rivero en el palco de Vallecas. Estaba bien. Voy a estar riéndome con el árbitro. Es un tío, pero yo no comprendo de dónde salen estos árbitros, de verdad. Es una cosa que es que me ponen frenética. Claro, después dicen, chillan al palco, no me voy a chillar. Voy a estar ahí calmada, hombre. Bueno, adiós, porque no tengo ganas. No me ha gustado nada el equipo. ¡Qué desastre de partido! Hay que ver la imagen deprimente que habrán dado. Yo te digo una cosa, tendría que haber ganado ellos. Es una vergüenza cómo han jugado. Y lo digo, porque es que hay que decir las cosas cuando son... Vaya haciendo absolutamente nada. Hay que decir... Los presidentes se quejan cuando pierden. Se quejan cuando ganan y quieren que los equipos con fallo gane. Estamos en condiciones de asegurar que los jugadores del Rayo han recibido esta mañana la cesta de Navidad de manos de la propia María Teresa Rivero. Y era una lata de fogaras de mina, unas sardinas con tomate de cuca y un yogur de Danone. Esa ha sido toda la cesta que ha recibido la plantilla del... Y además eso para todos, eso no, sí, para cada, no por cabeza. Y al que le guste leer le han dado un sello correo. Sí, por la comida. El larguero. Ayer Peperra conectó con el Wellington donde estaba Jesús Gil y creo que hablaron de la boda por fin. ¿Estás ahí? ¡La boda de Alcalá! ¡Que te casas! No. ¿Dónde está? ¿Tú vas a la fiesta de las...? Hoy voy, sí, voy con Tomás. A ver si voy a la copa y le recojo y nos va. Pero si me han dicho que tienes algo que ver con Boris Aguirre, me ha contado el roncero que te casabas con él. Nah. Eso me ha dicho Tomás. Es que Tomás es muy gracioso. ¿Yo? ¡Dispara! Oye, que me dice aquí... Mi amigo, que ¿cuándo se va a casar? ¿Cuándo te vas a casar por fin? ¿Quién? Alcalá. Yo. Alcalá. En el 2003. Yo creía que ya estaba enganchado y casado. Para cerrar el centenario. Me interesa la de la Morena, a ver qué dice. Para el centenario de la Leti. Ah, lo quedamos ya en el centenario y te caso yo en Marbella. Claro. ¿Quieres? Claro. ¿Por la iglesia tú? Sí, correcto. Ah, entonces en lo divino, Florentino y el padre Daniel. Claro. ¿Ha visto? Pues sí, confirmamos y hablando muy en serio que Alcalá se casa en el 2003 con la Colino. Ya le he dicho que le caso yo. Yo no he dicho absolutamente nada, ¿eh? Eso tiene no. un problema, Alcalá. Como espera el 2003, si te quedan tres peros, te va a quedar nada más que uno. Vamos. Ya le he dicho que les caso yo en el ayuntamiento. Tendré que llamar a Villa Idealidad y Aguas y Albañiles para que eso no se venga abajo. Y eso es lo que ha escrito Roncero. El larguero, la última, tras el partido de Copa, José Ramón hablando con Iker Casillas de sus mini vacaciones. Iker. Buenas. Iker Anujón. Entonces, ¿dónde te vas a ir de vacaciones? Navalacruz. Ah, es verdad, Navalacruz. Milagro no te digan que quieren que hagas de Rey Mago. ¿Eh? O Papá Noel, ¿no sabe? O Papá Noel, ¿no? Por eso. Y fíjate, ¿te llevas a Jeremy? ¿No tenéis el Baltasar? ¿Eh? O Maquelele también, no pasa nada. Maquelele puede asustar a los niños. Maquelele puede asustar a un niño. Y ya sabes los niños que son muy cotillones y te levantan los faldones y tal. Si va Maquelele, se levanta el faldón, yo soy el paje. Bueno, pues cuidado. No digo más, venga, chun. Cuidado, como me han dicho, dice la mala lengua, bueno, esta es la información de Roncero que me pasa, que el portero Carlos se llama, Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Vamos, ¿cómo será que el mote que tiene la plantilla es el puro? Vamos, dice... ¿Es el puro? No, en serio, ¿eh? Creo que va haciendo unos boquetes por la hierba, según me ha contado el Roncero, que es un espectáculo. Vamos, entonces que... es como aquello, ¿no? Vamos, es Carlos Sánchez alias el puro, me ha contado mal, Dios me libre, que no le conozco de nada. Pues habrá que... Ni ha estado jamás en el vestuario, pero él sí ha estado ahí pidiendo... Bueno, fútbol. Una de la madrugada. Oye, hay que echar un cable entre todos, queridos compañeros, queridos oyentes, queridos amigos. Un compañero de esta casa ha perdido el coche. Se la han cambiado de... No me pongo la sintonía como desconcentra. Qué disgusto. Se lo han cambiado de sitio. O... ¿Qué posibilidad hay, Federico, de que es que no lo encuentres por no te acuerdes dónde lo ha dejado? Bien, es verdad que ha recorrido pues también, todo Madrid. También hay posibilidades. ¿Pero ha recorrido todo Madrid? Pues me he recorrido todo Madrid, me ha costado recorrerme la Gran Vía 4 días y no encuentro absolutamente nada. ¿Ha mirado en los contenedores dentro? En los contenedores y en el interior de los locales, porque claro, es tan chiquinino que es que no lo encuentro. He tenido que buscar la ayuda pues, de gente que sepa de esto porque estoy desesperado y estoy pasando un mal trance. ¿Recordamos el coche? ¿Qué coche era? Es un Smart, atención. Vale, perfecto, no, sí. Es un perfecto. Smart. Muy bien. Pues... ¿Y has estado llamando a distintas empresas? He llamado a Rastromóvil. ¿Rastromóvil? ¿Eso qué es? Pues, te juro que existe. Pues hay gente que lo confunde con un fantástico músico, Rastromóvil. Pero bueno, eso es una puñalada trapera. ¡A Rastromóvil! ¡Joder! Eso es una puñalada trapera. ¡Joder! Me voy a dedicar a esto del humor. Pues hay... Hay una empresa que se llama Rastromóvil, que lo juro que es verdad. Y esta empresa que se dedica a buscar un coche, oiga, que lo he perdido, que me he cogido un cebollazo todo, coche entonces, está, yo un día y que no encuentro mi coche. Yo un día perdí la cunita y también la encontraron. Y lo ruedí. Bueno. Bueno, que, vamos a, si te parece... ¿Qué más cosas busca esta gente? ¿Qué más cosas busca esta gente? Pues sería bueno llevarlo junto con el rey de identidad, llevar una tarjeta. Sobre todo en esta época del año, donde uno tiene compromisos hasta altas horas de la madrugada. Al final Bin Laden lo encontró al Rastromóvil. Y no vamos a escojonar. A ver, dispara. Vamos a ver. Estas son las pesquisas de... Rastromóvil, dígame. Hola, buenas noches. Mira, buenas noches. Yo le llamaba... bueno, antes que nada me voy a presentar. Me llamo Federico y yo he perdido un Senser. ¿Un? Un Smart. Sí, un Smart. ¿Y hace mucho que se lo han quitado? Pues el martes a la noche. Bueno, pues si quiere usted, yo le explico entonces cómo trabajamos, lo que hacemos y lo que cobramos para la búsqueda de ellos. Venga, adelante, por favor. Lo publicamos en el periódico El País, lo publicamos también en el teletexto de Telemadrid, ahí se pone matrícula, modelo y color. Pero ¿cómo pueden publicarlo ustedes en El País, por favor? ¿Por? Porque es un periódico que ha perdido, es un panfleto que ha perdido toda la credibilidad. Mire usted, será un panfleto, a mí eso me importa tres pitos que sea un panfleto, a mí no me gusta el periódico, la verdad sea dicha, pero claro, también es el que más se vende. Ya, porque claro, usted ya conoce cómo es el Imperio Prisa. Claro, yo conozco todo, a mí eso no me... Mire usted, pero a mí eso no me importa tres pepinos, ¿entiende? Cosa que a mí me importa tres pitos porque no me gusta, eso ya para empezar. Usted se la pasa por... Sí, yo me lo sudo. Muy bien, correcto. Pues nada, si quiere usted, yo le tomo los datos y la gestión las iniciamos desde ahora mismo. Muy bien, es un Smart. Un Smart. Un sí. Smart. Un Smart. ¿Qué modelo es? Es multicolor. Multicolor. Multicolor. El sí, color es multicolor, ¿no? Sí. ¿Qué característica tiene? Pues mire, es un coche multicolor. Sí. Que tiene, es violeta por delante. Sí. Violeta por delante. Delante, sí. Azul por detrás. Azul trasero. En los laterales. Laterales. En los laterales tiene unos destellos de colorines. Destellos de colorines. Colorines. ¿Tenía la documentación dentro? Sí. Con documentación completa. Claro, porque yo le cuento, yo